Hola, soy Natalia García y les voy a hablar sobre una noticia de la tecnología streaming. La palabra streaming es una expresión que denota la capacidad para escuchar audio en vivo, un sistema que permite utilizar los archivos de audio sin necesidad de descargarlos a la computadora. La tecnología streaming aparece en el año 1995 y desde ese momento benefició en gran medida al alojamiento de archivos de audio en los diversos hosting para MP3 que existen. Con anterioridad a la aparición de la tecnología streaming, era absolutamente necesario descargar los contenidos en audio a la computadora primero, para posteriormente escucharlos mediante un reproductor instalado en el ordenador. Bueno, esto fue todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Recuerden, soy Natalia García.